senza alcuna. Si tenía las caricias tuyas, me pediste que te diera mi cariño, que encendiera la llama de tu amor. Hoy me dices que te vas, que todo es por demás, que me busque otro amor para curar mi herida, que el tiempo me dará alivia mi penar, que te vas para siempre de mi vida. Te veías contenta, así nunca me daría cuenta. Me pediste que te diera mi cariño, que encendiera la llama de tu amor. Hoy me dices que te vas, que todo es por demás, que me busque otro amor para curar mi herida, que el tiempo me dará alivio a mi penar, que te vas para siempre de mi vida. Hoy me dices que te vas, que todo es por demás, que me busque otro amor para curar mi herida, que el tiempo me dará alivio a mi penar, que te vas para siempre de mi vida. Que te vas, que todo es por demás, que te vas para siempre de mí.